Buenas tardes a todos y escucháis un lunes más el peor día de la semana en Radio Brique. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Chema. Y estamos de nuevo en el candelero y lo hacemos con toda la actualidad, ¿no?, que nos requiere el mundo musical, porque ayer esto mismo lo pudieron escuchar en La Cartuja. Bruce Springsteen, de Vox, el jefe, inició su gira europea en Sevilla. Que un conciertazo de 3 horas. Supongo que hacía calor ya en Sevilla ayer. Pues, él subió los grados, algo, ¿no? Sin duda alguna. Como decimos, iniciaba su gira europea en Sevilla. No es la primera vez que viene, ya creo que hace 4 años. Bueno, continuará en Madrid y Barcelona, ¿no? En España. Hace 4 años también estuvo ahí en la capital hispalense. Y nosotros, pues, nuestro pequeño homenaje con el inicio de esa gira con Balan. Pues con ese tema es con el que hoy hemos querido abrir este lunes caluroso el programa de El Peor Día de la Semana. Y queremos empezar, ya hemos empezado comenzado con esta canción, un poquillo animosa. Vamos a seguir en la misma línea con positivismo, que es lo que nos hace falta ahora, ¿no? Hombre, este lunes y esta calor que nos deja un poco... Sí, que hace calor, ya. Y que tenemos el aire acondicionado estropeado, averiado, y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Estamos en mayo, imagínate lo que me queda a mí. Bueno, pues lo nuestro es la música y vamos a continuar con una banda de Boston, Lemonhead, y con un tema del 96 de su disco Car Button Clot, y el título es If Cold Talk, I Dead Tell You. No, If I Cold Talk, I Dead Tell You. I Tell You. Qué bien hablas. No, If, que has dicho If y... Ah, vale. Por eso. Bueno, Lemonhead. Quedaba el tema animoso, como decías, Lemonhead. Que por cierto, lo que te estaba comentando, estoy leyendo la crónica del concierto de Bruce Springsteen de ayer y vamos, el que la suscribe se quedó alucinado, vamos. Eva Díaz Pérez, la que lo suscribe en este caso. Bueno, y me comentas que empezó con la misma canción que Balan. Hemos comenzado nosotros el programa. Y bueno, que saludó con un perfecto castellano, Sevilla, qué alegría vernos otra vez. Dije que tocaron hace 3 años. en concreto. Pues nada, se acuerda bien del público español. Y que español. Tuvo un par de recuerdos para el movimiento del 15M. Bueno. Un par de referencias. Bueno, vamos a seguir. Bueno, con pues un sí. Viejo rockero. Rockero también, pues si Bruce Springsteen se hace acompañar de la... Perdona, Street... Las Palmas, Barcelona, San Sebastián y Madrid. Son los conciertos vale. Donde va a estar. Ok. Que lo que te decía que si Bruce Springsteen se hace acompañar de la Street Band, el viejo rockero, como tú dices, Neil Young, también se ha hecho acompañar por una banda como es Crazy Horse en más de 13 álbumes que ha editado Neil Young han estado juntos. En este caso os vamos a dejar con Neil Young and Crazy Horse y el tema es Oh Susanna. Banjo on my knee. Hombre, el amor en sí es maravilloso, ya lo decía Dante, el amor que mueve el sol y las estrellas. En cambio, sus efectos sobre los humanos. A ti, por ejemplo, te está sentando como un tiro, porque aparte de haber dejado lo del onanismo, que me parece muy bien, me acabas de decir que no puedes estudiar, lo que me parece muy mal. Si yo cojo el libro, no me entero de nada. Y claro, te habrás puesto a escribir versos. Ahora le toca a usted, señor Castrillo. Bueno, y de fondo ya sabréis quién suena, el Rastaman Bob Marley. Tengo que decir la tontería de que con el calor vuelve Bob Marley. El calor afecta a las neuronas. Las dilata, ¿no? Otro que también se hacía de acompañar con de una gran banda, ¿no? The Wailers. Bueno, vámonos nosotros a lo nuestro, ¿no? Sí, algo más refrescante, aunque parezca mentira, pero traemos un grupo Layabouts, son madrileños, cantan en inglés y tras un recorrido algo salvaje en su primer disco, pues su camino ha tendido más hacia el mundo del rock o el oscuro mundo del rock and roll. Y como es un descubrimiento para nosotros, pues lo dejamos para que ustedes lo escuchen también con su tema de su último sencillo, Rock is Dead. Dime, dime. Laia Bowes en su plan más rockero. Si no te escuchas la voz, ¿por qué sigues hablando? Bueno, me da igual, yo continúo hablando, me da igual. Bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué has dicho? Que es que no ha sonado. No, decía que ahí quedaba el sonido contundente y rock, de el rock ha muerto de Laia Bowes, grupo madrileño, español, para todo el que quiera. Muy bien. Agenciárselo. Y vamos a continuar con una banda neoyorquina, ¿no? De finales de los 70, ¿no? Que podríamos haberlo atraído en nuestro apartado de obituario, que últimamente estaba... Bueno, el año pasado lo tuvimos a pleno rendimiento, este año, por suerte, no. Pero bueno, también se ha quedado sin uno de sus componentes, los Beastie Boys, recientemente, ¿no? Sí, porque uno de sus miembros fundadores, Adam Yauch, ¿no? Falleció el 4 de mayo. Y nada, no lo traíamos por eso, lo traíamos por buena música y por buenos temas que nos han dejado. En este caso, pues, nuestro recuerdo para el grupo y para él, con el tema No Sleep Till Brooklyn. Kettle, but time is a job, it's a damn good time. City to city, I'm a ahí quedaba el tema de The Beast Boys. Beastie Boys. Que mezcla distintos estilos. No olvidemos que todos los temas ni son iguales ni nada. La pronunciación deberíamos mejorarla, Chema. No, es que estaba, pensando en la playa y aquí. Te lo digo porque tengo por internet dos. Aquí estoy observando. Tenemos dos conectados, uno de Estados Unidos y otro de Reino Unido. Pues nada, le vamos a dar. Que se tienen que estar quedando flipados. Bueno, pues le vamos a dar cartón. Al de Estados Unidos le vamos a dar cartón ahora con una banda inglesa. The Crips, ahora que lo intento hacer mejor, The Crips. Pues una banda post-punk clásica, con tres tíos nada más, forman un ritmo Britpop, pero digamos, más popero que rock, y su tema es Come on, Be a No One. Ahora le toca a usted, señor Castrillo. No, yo no quiero nada. ¿Alguna chuchería? Yo nada, yo me voy a mi casa. Bueno. Os habéis vuelto locos, parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? ¿Los clientes? No. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno. En ese caso, apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa. ¡Anda! Y ese es el que no quería nada. ¡Ah, no! Si al señor Castrillo le dan todo eso, yo quiero un abrigo de bisón. Bueno, pues nos continúa acompañando Bob Marley. Of my sins. que nos dejó un 11 de mayo del 81. Fíjate, qué cerquita, ¿no? Qué cerquita. El aniversario está. Sí. 22 años entonces. No, 21. Bueno, saludamos de aquí a nuestro colega americano que nos escucha. Ah, bueno, no sé si es el americano. Pero bueno, no sabemos. Según vemos aquí en la web, es de Secaucus. Secaucus, ¿no? ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dice Shakespeare? Pues claro. Secaucus, una localidad del condado de Hudson. Hudson. Ahora vas tú y pones la bandera torcida. En Nueva Jersey, una población de 16.264 habitantes. Un saludo desde aquí. Bueno, pues le vamos a dar a conocer música también de nuestra tierra, ¿no? Y cómo no iba a faltar hoy mi cita con mi tierra granadina, con Niños Mutantes, su nuevo disco Náufragos, y este tema que incluye él es El Miedo. Ahí estaban Niños Mutantes, sonido granaino, repartido para todos ustedes. Bueno, y nos vamos a quedar con una banda más castiza, ¿no? Sí, de Hortaleza, del barrio de Hortaleza de Madrid. Y son los Porretas. Porretas. En este caso, que junto. Perdieron al vocalista este verano. Hoy, antes del verano. Uy, qué lunes llevamos. Esto todo sin saber. Sí, uno de sus dos vocalistas. Sí. Una larga enfermedad, una triste y larga enfermedad se lo llevó. Pues bueno, como te iba diciendo, bueno, ponernos tristes. En este caso, los Porretas con Celtas Cortos y la canción Jodido Futuro. Ahí lo tienes. Porretero, ¿no? Otra vez, que se queda cogido el... ¿Tú te escuchas la voz? Yo perfectamente. Ahora sí, antes. Ahora sí, antes no. Bueno, para lo que he dicho tampoco. Lo que te he dicho, que ahí quedaba el sonido porretero, ¿eh? Sí, es que bien. Algo hay que decir cuando acaban las canciones, ¿no? Muy bien. Sobre muy todo, bien. Presentar a la siguiente, que es de un grupo navarrico, ¿no? Sí, sí, los Berri Charra, Charriac, perdón. O Charrac, o como lo quieras pronunciar, ¿no? Charrac. Bueno, pues nada, otro tema contundente para que no decaiga la fiesta, Oreca. El silencio no es el tema. parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas. Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida. Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder de... ¡Un pájaro! Pues Bob Marley, quizás el intérprete más reconocido del reggae, ¿no? Pues sí. Sin duda el que le lo relanzó, digamos, a niveles populares, ¿no? A que se conociera en todo el mundo. El que puso en el mundo la música jamaicana con el movimiento Rastafari. Pues vámonos rápido porque estamos mal de tiempo. Ya saben, el peor día @radiobrique.com es nuestra dirección donde pueden mandarnos sugerencias, peticiones, comentarios, lo que quieran o lo que puedan, como es el caso, como ya viene siendo habitual, de nuestro emigrante, nuestro compañero Norbe, que está como siempre en Oxford, ¿no? Bueno, por esa zona estará, ¿no? Digo yo, ¿no? Nos sintoniza hoy, ¿no? En directo también, ¿no? Yo creo que es él. Pues un saludo para él. Uh-huh. Por ahí queda. Le vamos a dedicar esta entradilla, ¿no? Esta entradilla, ¿eh? No preocuparse. Tiene que tener unos lagrimones ahora, ¿eh? Te quiero, Norbe. Ole. Tengo que hacer un rosario. El que voy a llorar voy a ser yo. Idea original, Jesús Domínguez. No, hombre, no. Idea original tuya. No me eches a mí las culpas. Yo todavía estoy buscando la canción que te dije. Bueno, venga, ¿qué nos comentaba nuestro amigo? Que por lo visto llueve mucho por allí, por el norte, que no luce el sol y que la temperatura, más o menos, ya la temperatura no es muy baja. No es por fastidiar, pero aquí ya nos falta meter los pies en un cubo. En un cubo y tener los aires a tope. Bueno, que nos dice, que nos manda un grupo estadounidense de Derek Track Band. Que dice que es la banda de Derek Track, un precoz virtuoso de la guitarra que con 13 años empezó a hacer giras con algunos grupos, entre los que destacan The Allman Brothers Band, que pasó a ser miembro en el año 99, y que el grupo fue fundado en el 94. Bueno, al grano, porque no tenemos mucho tiempo, sobre todo por la petición que nos ha hecho de este grupo de Derek Track Band, de la canción Any Day, que dura unos 9 minutos. Pues vamos a escuchar este grupillo, ¿no? Que nos... 9 minutillos. 9 minutillos, que lo no que lo digo yo, que los 9 minutillos dice él. Es... Pues ahí lo tenemos. Bueno, Norbe, hay que dar. Have Oh, Bueno, gran tema en directo que nos facilitaba el amigo Norbe. Pues... No, ay, no. Dime. Aquí, píncale un poquillo el micro ahí. Ahí, habla. Ahora. Hola, sí. Uno, dos. Ahora, uno, perfecto. Dos. Buenas noches, bienvenidos. Tenemos... Ojo. Bueno. Que nos vamos a despedir ya, ¿no? Porque sí. Ya están a punto de dar las 9:30 y lo vamos a hacer con un tono humorístico. Sí, versión también. Versión de esto. Según ellos, es una versión mejorada, ¿no? Es lo que hace Engendro. Y en este caso. Engendro, que no es otro sino que Juan Abarca, que era guitarrista y voz. De Mamá Ladilla. Y compositor de Mamá Ladilla, que todos conocerán. Pues bien, nos vamos con una versión del. ¿Cómo se llamaba esa canción? Hey. Hey, se llamaba. Yo creo que sí, que era Hey, de Julio Iglesias. Esto es la versión mejorada de Engendro. Con ella nos despedimos hasta el lunes que viene, ¿no? Hasta el lunes que viene. Pues un saludo para todos. Saludo y hasta el lunes. Rey, no vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Rey, te va a dar un calambre en la mané de tanto ir saludando por doquier. ¿Nos conoces o qué? Rey, tus yernos de 2 metros comen bien y nunca pisarán un todo a 100 para comprar una sartén. Rey, acuden como moscas al pastel, pelmazos como Jaime Peñafiel. No hay quien pueda con él. Ya hueles a rancio y a vetusto, ya hueles. Tendrás cochazos, yates, patinetes, pero eres un auténtico paquete. A ronda de ronquidos y bostezos, a siesta de orinal y padre nuestro, con pesadillas 1000. Rey, yo siempre te he querido preguntar, ¿por qué nos miras siempre en Navidad y te pones a hablar? Rey, por más que pulso yo cualquier botón del mando con desesperación, solo escucho tu voz. Ya hueles a burda imposición apolillada. Repártenos tu enorme dineral y búscate un trabajo de verdad. Ah, ya que eres tan regio, te propongo que regentes un puesto de perritos calientes, falafel y kebab.